Tre, qua. En el barrio se arma el alboroto, llamas que llaman, da mira el tambor. El suburbio ruge con su cuerda, vida surge cuando baja el sol. Picare, pica, que pica el tambor. Picare, pica, que pica el tambor. Bailan en la ronda, mientras piano juega a ser el mayor. Divertida, madera en la clave, melodía llena de color. Picare, pica, que pica el tambor. Picare, pica, que pica el tambor. El ritmo se acerca, la comparsa fiesta en el tablao. Los gurises pintando la vida, verediando pirueta y cordón. Picare, pica, que pica el tambor.